Buenas noches, siendo las 21:16 de la noche, hora Colombia, arranca Radio Libre. Hoy, segundo conversatorio alrededor del tema del Acuerdo de Paz de Colombia. Y hoy nos vamos a dedicar al capítulo 1, que se me acaba de perder. Aquí estaba. El punto 1 contiene el acuerdo que dice reforma rural integral que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre campo y la ciudad, creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La reforma rural integral debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. Casi que podríamos empezar como en un desorden y pegarnos de ese término, que en realidad es una de las cosas que me dejó rayado. ¿Cuál? Luego de leer todo el... ¿Cuál te dejó rayado? ¿El de reforma rural integral? No. Después de leer toda la reforma rural integral, encontré que hablan de una ciudadanía rural. Uh-huh. O sea, y es un asunto, no sé si era semántica, semiótica, o qué será el que se maneje, pero ya no es campesino, sino ciudadano rural. Entonces, después de pegarle como el mordisco a esto, y nos vamos a ir yendo ahí ya pedacitos, quieren externalizar un montón de beneficios que tienen las personas de la ciudad a las personas del campo. O sea, que todas las personas del campo tengan acceso en cuestiones de equidad a servicios. Agua, luz, electricidad, vías, internet, subsidios, salud, estudio, todo lo que un ciudadano... Todos los derechos. Exacto. Todo lo que para un ciudadano ya es algo que está dado por sentado, lo quieren externalizar hacia el campo. Entonces por eso aparece como ese término de ciudadanía rural. Que no sé hasta qué punto sea bueno o sano. O sea, en cuestiones de equidad sí, muy bien. Pero... no sé si eso será como ya un mecanismo de gentrificación del campo, de... urbanización del campo también. Sí, eso es como bien loco. Yo digo que veamos primero este video, y ahorita pues cuando lleguen más personas le volvemos a dar caña. Pero es como... pasa a grosso modo por encima de los puntos de la reforma agraria. Es medio punky. Pero es que muchos de esos acuerdos también lo que me parece que lo que hacen es actualizar un montón de cosas que hay en la Constitución ya que no funcionan en Colombia. Pues de hecho, lo que hay en esos acuerdos no es anticonstitucional ni sea constitucional, ni está pues alejado de la. Sale de la nada, pues, sino que es retomar lo que está en la Constitución para que se dé como una realidad. Y es, sí, es como una actualización, como la versión... o como una activación de normas que no se cumplen. Entonces mira esto. Esto anda un poquito rápido, te lo voy a ir parando. Ahí antes de que arme el mapa. Busca transformar de manera estructural el campo como mecanismo clave para impulsar el desarrollo del país. Okay. Básicamente eso es como el gran objetivo. Es como muy, muy, muy puto. Habría que decir también que es que la guerra en Colombia ha sido una guerra sobre todo rural, sobre todo... totalmente rural. Sobre todo se ha vivido en el campo. Uh-huh. Y bueno, tiene que ver con los orígenes, pero también tiene que ver con una cosa que es muy clara, y es que es la falta del Estado. Ausencia total de Estado. Mira, ¿qué pretende? Incluir al campesino, integrar a las regiones, brindar seguridad alimentaria, desconcentrar la propiedad y evitar que vuelva la guerra al campo. De hecho, mencionan que una de las razones por las cuales el gobierno no puede asistir mucho a las necesidades del campo es precisamente porque se ve bloqueado por la guerra. ¿Sí? Entonces es como si se les acabara pues la excusa. Es un círculo vicioso. Pero, ¿cierto? Como el Estado no llegó, en la que en el campo se hizo la guerra. Como está la guerra, el Estado no puede llegar. O sea, la guerra se hizo para que, porque el Estado no llegó. No, porque es que yo mirando esto pienso en unas cosas muy, muy tenaces, porque Colombia no produce sino productos agrícolas. O sea, ya está metido en un mercado distinto de servicios, pero eso es muy actual. Sí. O sea, históricamente nosotros hemos solamente sido productores de agro. O sea, nosotros no tenemos industrias mineras potentes. Nosotros hemos producido café, cacao. Entra una parte que eso es el tema es de competitividad. El país como tal ha perdido competitividad ante el resto de las regiones y los países porque no ha podido, esa palabra tan perversa, de explotar el campo. Pero no solamente es explotar el campo, sino que hay una cosa que hay que pensarla, incluso yo diría que en perspectiva latinoamericana, y es que los países latinoamericanos primero son rural, pues tienen como esa potencia del desarrollo rural, y lo otro es que no tienen manufactura, pues la manufactura es mínima, son exportadores de productos brutos, no manufacturados. Claro. Entonces, o sea, materia prima. Materia prima. Uh-huh. Explotación de materia prima. Que yo no sé eso cómo se clasifica, pero sean o no recursos naturales, pero es como materia prima, sobre todo. Bueno, y hay otro, y este otro punto de integrar a las regiones también nos habla del centralismo en el país. Pero sabes, pero que es muy delicado. Tiene unas cosas, o sea, pesadísimas. Porque inclusión y esa integración es. Se refiere un poco más, o sea, no es tan romántico, sino un poco más a infraestructura. Entonces ahí es donde pueden aparecer cosas viciosas, como que los que están dedicados al negocio alrededor del tema de la guerra pasan a ser ejecutores de obras de infraestructura como vías, alcantarillados, redes de esto, de lo otro. ¿Y construye el monopolio? Se redistribuye el monopolio o cambia de razón social. De razón social. Pero vení, a mí me gustó mucho la perspectiva de ustedes porque si hay una cosa que es muy tenaz. Y es, por ejemplo, la conectividad. Eso es una causa de guerra. Total. Entonces también es como, bueno, la conectividad. O sea, vías, carreteras, medios de transporte. Y lo mismo, comunicaciones como tal. Telecomunicaciones, claro. Todo es de lo mismo. Pero entonces, claro, ahí también eso plantea como una paradoja, porque se necesita hacer eso. Pero veo que ustedes tienen como un punto crítico también hacia esa conectividad y hacia ese desarrollo. Sí, porque uno parte de la buena fe, ¿no? Uy, qué bueno, pues. Pero es que ahí hay muchos procesos incluso que comprometen el tema ambiental de una manera muy, pues, muy delicada. Y ahí es donde, pues, que, pues, creo que por esa sensibilidad con el tema escogimos, pues, Luis y yo el punto. Y es como lo que más peludo nos parece, como mucha apuesta, que si lo vemos día a día, incluso en la periferia de la misma ciudad, bueno, ahora. Pues esta semana el tema es los árboles que tumbaron allí nomás. ¿Dónde? La Mota. En La Mota, porque van a hacer un centro comercial. Yo a veces trabajo en proyectos de reforestación, compensaciones forestales, restauración ambiental ecológica. Que lo que hacen es que cuando hay esas obras grandes, la empresa responsable tiene que hacer una compensación, una mitigación, una contrarrestación de ese material vegetal que se sacrificó y hacer una resiembra, ¿cierto? En la misma zona. Lo que ocurre en este, y por qué es tan polémico esto que acaba de pasar, porque no hay dónde sembrar. O sea, la empresa sí tiene que sembrar y tiene 900 árboles, dice. Sí tiene que sembrar, ¿cierto? Y tiene el recurso, ¿cierto? Pero no hay tierra en la ciudad para sembrar árboles, ¿cierto? Es el espacio público es muy crítico, ya no hay tierra. Pues no hay espacio para sembrar los árboles, ¿cierto? Y los árboles en la ciudad tiene una función muy, muy, muy importante, pues es el aire acondicionado de la ciudad, claro. ¿Cierto? Incluso eso se puede medir en costos para un gobierno. ¿Cuántas enfermedades asociadas al sistema respiratorio puede ira. cuántas giras pueden disminuirse si hay árboles en la ciudad. Hay incluso estadísticas también que hablan de salud emocional, pues, asociada a la presencia de naturaleza o no. Pero parece que eso no se estudia. No, y es un tema muy delicado. Incluso yo paso por Las Palmas y veo desde hace un par de meses unos letreros de curaduría a todo el frente del country. O sea, todo ese bosque va para abajo. Y el escándalo va a ser, o sea, pero eso está ahí y está pasando y ya sabemos qué va a pasar. Pero yo no sé si eso se puede impugnar, yo no sé qué puede pasar. Igual siento que no hay como una organización que lo haga, pues. No, porque igual tienen, a veces les sale mejor pagar las multas, pues lo pueden hacer. ¿Sí me entendés? Entonces, bueno, yo hago esta cagada, pero pues pago la multa y ya. De hecho, los proyectos grandes, o sea, que tienen un músculo financiero muy serio, vamos a hacerlo aquí rápidamente, el proyecto vale 2,000 millones de pesos. Okay, bueno, eso es uno pequeñito, ¿no? Que valga, bueno, sí, 2,000, mucho plata. Tiene una matriz de gasto de esto, y por allá en otros o imprevistos, dicen 10% imprevistos. Y llega la autoridad ambiental y le dice, ah, no, usted me debe indemnizar por 200 millones de pesos. Ah, ok, listo, hágale. Pues está la matriz de costos de una vez, ya está ahí. Lo tienen calculadísimo. Dice, ah, nos van a demandar, nos va a tocar pagar para el 10%. Ya está costeado. ¿Ya? Y entonces les importa un carajo el ruido, esto y lo otro. Pues mira, Santa Fe, por ejemplo, ya... tumbaron todo ese bosque y toda la cosa, y se mantiene lleno de gente, y la gente no tiene memoria, o sea, es puro teflón, es como que, bueno, sí, next. Hablando de ese tema de forestal, o mejor dicho, ambiental, y volviendo a esto, miren este punto que dice, ¿qué se va a hacer? Se va a restituir la tierra y formalizar su propiedad. Entonces es parte del asunto de los tales 10 millones de hectáreas que se supone que al final del periodo van a aparecer. Aparecen 3 millones de hectáreas mediante un montón de estrategias, y las otras 7 millones son tierras que están así, gente que ha ocupado baldíos, gente que ha colonizado, gente que es de comunidades afro, de comunidades... ¿Te mataría ponerle silencio a eso? Y todas estas comunidades indígenas, esto y lo otro, básicamente van a actualizar todo el catastro rural del país, y van a titular. Entonces, después de que hagan toda esa actualización catastral, van a aparecer, yo creo que hasta más de 10 millones de hectáreas tituladas y todo, pues, legalizadas. Eso es básicamente una actualización catastral. Pero de eso se tratan muchas, o sea, eso es como una parte importante de lo que es una reforma agraria, ¿no? ¿Sabe? Eso es como un plan de ordenamiento territorial. A gran escala, esto no se ha hecho. Yo creo que la última cosa que se hizo de ese carácter fue como que por allá cuando mandaron a Agustín Codazzi a ver qué era, a hacer la comisión coreográfica, a ver de qué se trataba este país. Como, bueno, tenemos una cosa que se llama Colombia, vaya, dése una vuelta a ver qué es lo que tenemos. Y no sabemos. Y hasta la hora que, en serio, desde esa época no se ha vuelto a hacer ninguna. Es una comisión coreográfica. Mira, por ejemplo, esto. Se creará un banco de tierras para... Ay, estoy muy miedoso porque es que aquí desinforma mucho. Expropiar tierras por interés social o utilidad pública. Habilitar las nuevas reservas campesinas. Otorgar subsidios y estímulos para inversión rural. El fondo dispondrá de 3 millones de hectáreas los primeros 10 años. Eso en este caso está muy, muy, muy mal, pero aquí en el papel está muy bien. Ahora, Foster. ¡Foster! ¡Vení! Foster parece con medecitas veladas. ¡Foster! ¡Ay, yo qué fue! ¡Qué fue! ¡Qué fue! ¡Qué fue! ¡Qué fue! Hola, ¿qué tal? Hola. Siempre vinieron. Eso es. Claro. Sí, yo me esperaba, no sé, After Effects, una animación. Te Prezi, claro. Tu padre, ¿cómo vas? Ay, yo la pinto caritas. Buena. ¿A dónde vas? Acá. Mira que pone ese bonito para venir. Claro, yo fui al salón. Y allí, ¿no? Y el con cachete frío. Hola, ¿cómo estás? Hablar con vos. Yellow. Me cosas importantes. Uy, uy, uy. ¡Foto! Tan linda hoy. Tan linda que estás en persona y tan linda que quedaste en esa foto que montaste ahora. Sí, querida. Fui a la peluquería porque teníamos esta pena. Ay, yo también fui a la peluquería. Por lo mismo. ¿Qué más? Bueno, saludé a Ana. Aquí discutiendo unos puntos súper importantes. Estamos en plena discusión, ustedes se han hablado muchísimo. Más en el favor, sigamos, continuamos. Se empalman rapidito. Empálmeme. Bueno, pero ¿en qué vamos? ¿Qué quieren tomar? ¿Nos puedes atrasar un poquito? No, les va a tocar después de ir en diferido de esa parte. Ah, sí, ya. Pero no. Hay cerveza sin alcohol. Sí. No, es una. Les voy a decir de dónde van a salir los 3 millones de hectáreas del banco de tierras. Este vaino dice que va a crear un banco de tierras, o sea, va a ser una vaca. Yeah. Y ¿la vaca? Sí, una vaca de tierras. Banco. Un banco de tierras. Un fondo, ¿cómo se decía? Sí, banco de tierras. Para el que no tenga tierra le dan tierra y el que no tenga plata le dan plata, bueno, toda la cosa. Entonces, ¿de dónde van a sacar 3 millones de hectáreas? Para la vaca. Para la vaca. Tierras provenientes de la extinción judicial de dominio a favor de la nación. El gobierno nacional adelantará las reformas necesarias para agilizar el proceso judicial de extinción con el fin de revertir la concentración ilegal de tierras. O sea, don Mancito que aniquiló todas las regiones y lo otro y que ya después le pidieron otra vuelta, se la quitan y la distribuyen. Tierras recuperadas a favor de la nación, es decir, baldíos indebidamente apropiados u ocupados, recuperados mediante procesos agrarios sin perjuicio de los campesinos y las campesinas que puedan ser beneficiarios del programa de formalización. Hay una cosa y es que este acuerdo pudo haber tenido 100 páginas menos si dejara de decir hombre, mujer, campesino. No, pero sí, pero no. Porque sí. A mí me parece que también había... Sí, pero es que, pues, millones y millones. No, millones y millones no, pero de todas maneras yo sí creo que hay unos puntos que son como muy... Claro, y en este capítulo 1 sobre todo se le ve por qué ese asunto de género. ¿Por qué? Resulta que... Sí, las mujeres... Se van a ver más beneficiadas las mujeres cabezas de familia. Claro, niño. Ah, muy sí, bien. Pero para eso... No sería suficiente decir las mujeres. Sí, pero entonces. Por ejemplo, mira, jurídicamente. De la tenencia de la tierra, ¿cierto? Donde claramente se dice, se va a beneficiar a las mujeres. Porque muchas mujeres no heredaban, no tenían ese derecho. Claro. Pero además, por ejemplo, en temas de salud, donde se dice un trato diferencial, porque, o sea. Por ejemplo, protección a la maternidad, pero además protección a que no haya abandono escolar. O protección a que no haya impedimento para que las mujeres puedan trabajar. ¿Sabes que debería aplicar más allá el... ¿Eso aplica para las para quiénes? Estamos hablando de la ciudadanía rural. Estamos hablando de ciudadanía rural, estamos hablando de guerrilleras desmovilizadas, estamos hablando de... No, campesinos, es campesinos, una reforma agraria general. Este punto. Porque... Básicamente, según esto, todo el meollo surgió porque había una desigualdad gigante y una pobreza extrema en el campo, que es cierto, pero bueno, sí. Eso no justifica la guerra, pero es cierto, y entonces esto lo que quiere es como resetear eso, venga, es que hay suficiente tierra, volvamos claro. A repartir la torta y hagámoslo de buena manera. Entonces, sigo con las otras... Lo que había que hacer hace ya 50 años. Sí, o más. Sigo con los mecanismos estos de los baldíos y este asunto. Sin prejuicio de los campesinos y las campesinas que puedan ser beneficiarios del programa de formalización. Esta fuente deberá resultar fortalecida con la formación y actualización catastral que se adelantará en el marco de este acuerdo. lo que les decía, o sea, van a pasar y van a hacer inventario a ver qué es qué. ¿Y quiénes? ¿No dicen todavía? No, ese es el punto 6. Yo creo que vienen 5 charlas más adelante. Muy bien. O sea, me puedan salir del club. Tierras provenientes de la... ¡Foster! ¡Foster, Chito! Sí, claro. Claro, no es que... Me parece... Que... Muy importante. Ay, perdón, no, dale, tranquilo, cógelo. Es que no está de acuerdo. Perros y las perras. Sí. Perros y perras. Gatos y gatos, toros y vacas. Gatos y vacas. Gordo. Está hablando con un amigo. Perdonen a Foster, también quiere participar de esta. Hay un vecino que está por allá alegando y él lo está diciendo. Bueno, ya. Tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal. Esta parte es importante. Esta es muy importante. Con destino a los beneficiarios y beneficiarias del fondo de tierras. La sustracción de tierras mediante este mecanismo estará condicionada a la formulación con la participación de las comunidades de planes que garanticen sostenibilidad social y ambiental. Eso es enredadísimo, pero por allá más adelante... Dice lo siguiente, ¿no? Saludos oyentes, aquí ando los retroalimentación. Pero la llamada vino a... Chulito, no me cuelgue. Resulta que las sustracciones de las zonas de reserva forestal a las que se refiere este acuerdo priorizarán el acceso de la tierra para campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente a través de diferentes formas de organización o socialización, incluidas las zonas de reserva campesino, que contribuyan al cierre de la frontera agrícola, al fortalecimiento de la economía campesina y a la agricultura familiar. Eso es enredadísimo. Resulta que hay campesinos que viven en zonas que son, por ejemplo, páramo. Y los fértiles. No, y además los páramos están blindados por otro montón de asuntos, claro, de que son las máquinas de agua, esto y lo otro, o parques naturales nacionales, bla, bla, bla, bla. Entonces, por allá en un punto habla que a las personas que no tengan suficiente tierra, esos minifundios... Para explotar. Para explotar, el término se repite mucho. Entonces, o que no lo pueden explotar porque es un páramo y no pueden hacer nada ya. Entonces, el gobierno de este banco va a sacar y los va a subsidiar. Como quien dice, bueno, usted no es capaz de poner a producir esto o no lo va a poder poner a producir, entonces le subsidio para que tenga lo equivalente a como a 3 salarios mínimos mensuales. Pero no entendí. Mejor dicho. Es una equidad. O sea, ¿cierto? No, sí, pero por ejemplo, volvamos al caso de los páramos. Sí, que es una zona de reserva. No se pueden explotar. No se pueden tocar. Sí. Entonces, a la familia que está allá, yo la saco. No la pueden sacar. No, no la dejan. Le dan una tierra en otra parte, o le dan una plata. No, le dan como un subsidio. Pueden dar plata y no la puede explotar, entonces le. No le pueden dar tierra. Tierra. Entonces se la compensa con un subsidio. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué tal? Pero 7 años. Todo este asunto es durante 7 años. ¿Pero ese subsidio es para subsistencia o para que lo vuelva productivo? No, pues en este caso subsistencia, porque el igual no tiene tierra. No, lo otro es que durante esos 7 años. Sí, sí sirve. Porque esa persona puede hacer proyectos de reforestación, cosas de turismo y otras. Pero eso razones. Es a lo que me refiero, eso es lo que estoy diciendo yo. Si esa plata es un subsidio para que merque, o para que la gasten lo que sea, o es una para plata que tiene que poner a producir, esa es mi pregunta. No, y la porque tierra se la va a producir, y el que no la ponga a producir en los 7 años, se la quitan y vuelve a hacer. Pero con esa plata debería pasar lo mismo. Pero así sea en páramos, tiene que porque si no se controla que esa plata está buscando a desarrollar, a desarrollar algo productivo. Después de los 7 años le quitaron el subsidio a la gente y no pasó nada. Saluden, ahorita hablan. Hola, mi amor. Hola, Chico. Buen día, Chico. Hola, Chico. ¿Qué más? ¿Cómo están? Hola, Angélica. ¿Qué más? ¿Poner la inyección? Tomé uno. Prefiero uno. Martín, ven y yo te saludo. Hola, Martín. Hola, Martín. Hola, Martín. Hola, Martín. Lo pega, lo paga y se va. Perdona a los oyentes por este desorden. Este tema no va a pasar. Sino que se regó. Hola. Ah, ya empezaron por el problema. A colocar. Bueno. Están hablando del punto de participación política. Ah, no, de la reforma agraria. Ay, bueno. Hablemos de la reforma. Sí, no, pero ahorita volvemos por allá. Es que vamos a pasar. Ah, esto está lentongo, oye. ¿Qué pasó? No. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pobre vecina. Bueno, no, no, ahí estamos. ¿Pero usted la conoce o qué? No, pero leí el chat. No tiene bueno. Bueno. Ay. Van a volver. Por favor, vamos a ver. No. Se me acabó la servilleta. A ver. Es una punta del proceso de paz terminado viendo. Deja. Voy a seguir con la tierrita. Niños, de verdad, nosotros nos reunimos varias veces para poderles presentar esto. Yo voy al salón de belleza. ¿Y fueron? ¿Y cuál es que es mi tema? Hicieron PowerPoint. Ah, mentira, yo sí sé. Vengan, cállense pues. Cállense, men. Cállense. Cállense, men. Sino que no dejan hoy. Tierras provenientes de la actualización. Venga, pero terminemos de hablar de ese punto estaba muy aquí. No, es que más adelante se repite, espera. Es que en este momento estamos hablando de cómo se van a conseguir los 3 millones de hectáreas que para conformar el banco aquel agrario. Tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal. Mire que dice fortalecimiento de la reserva forestal. ¿Sí o qué? Entonces hay campesinos que van a terminar empleados reforestando y cuidando parques naturales nacionales y fortaleciendo la reserva forestal. Luis, te vas a hacer una restitución. Bueno, tierras inexplotadas, las tierras recuperadas mediante la aplicación del actual procedimiento de extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad. Eso es muy, muy raro, pero básicamente lo que hablamos hace un instante, que les van a dar 7 años para ponerla a producir. El que no la puso a producir, la tiene que devolver. Eso es que, si alguien tenía una finca grandota y por algún enredo le dieron otro pedazo de tierra, a decirle, como vea, el hermanito chiquito, vea, usted aplique, vaya reclame usted, y a los 7 años no la puede producir, como, hey, devuelva eso. Eso va a necesitar mucho. No solo es para evitar eso, que empiecen como las. Y un montón de gente. Un montón de gente y lo que hacemos la burocracia. Y lo que pasaba con las viviendas de. También, las viviendas de interés prioritario. Les daban casa y a una la vendían y eso y lo otro. Esto no se puede. Además, tiene como todos esos blindajes que es inalienable y inalienable. A mí hay una cosa de eso que me da miedo, y es la cantidad de maniobras que va a hacer la gente que tiene latifundios para no dejarse quitar la tierra, porque ahí puede haber mil chanchullos. No, y la pregunta de la tierra, los grandes terratenientes. Pues, Luria, no sé lo que estoy diciendo. La gente que tiene latifundios, claro. Que pueden ser tierras heredadas, de familia. Ya vamos para allá, espera. Tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública, adquiridas para promover el acceso a la propiedad rural con la correspondiente indemnización. También, esto se pega con lo de tierras donadas, que es lo del latifundio también. El gobierno nacional adelantará las gestiones necesarias para facilitar los procedimientos de donación de tierras al fondo de tierras en el marco de la determinación del conflicto y la construcción de la paz. Ahí se ven dos cosas muy miedosas. Uno, yo soy no sé quiéncito y soy dueño en medio Colombia. Llené aquí el nombre del departamento, sí o qué. Y resulta que el Estado le va a expropiar un pedazo, pero lo tiene que indemnizar. Entonces como que, hey, ¿cómo comprarse? Expropiame. No, va a expropiar. Sí, okay, mira. Sí, guiño, guiño, uy, me expropiaron. Expropiame estas 70.000 hectáreas, completar los 3 millones aquí me... Y puede pasar. Igual es que lo que el Estado termina pagando, por eso yo no creo que sea ya. Tampoco... Yo no creo que sea negocio, la verdad. Negocio. Pero eso debe tener un montón de cosas, de impuestos. Pues, pero de... yo veo una cosa que es como lo que pasa, es un caso diferente, porque siempre el Estado se va distinto contra la élite que contra la clase media y los estratos populares. Pero es como lo que sucede cuando van a hacer una obra de valorización, una avenida, y tienen que comprarle a la gente casas y tumbar un montón de cosas. Claro, van al catastro, pero normalmente la gente tiene registradas las tierras por menos. Claro. Las propiedades para pagar menos. Claro. Y no solamente eso, sino que compran y negocian por mucho menos. No nos vamos muy lejos. Cuando iban a hacer la obra de la 76, acuérdense todo ese mierdero, por lo que prácticamente sacaron a la gente sin nada de sus casas. Ah, porque es retroactivo. Usted dice, ah, ¿cómo así? Es que su casa vale más, pero usted los últimos 30 años me ha pagado tanto impuestos. Impuestos sobre esto. Lo mismo va a pasar con estas tierras. Claro, pero la gente va a terminar pagando mucho menos y aparte la gente no se va a dejar quitar las tierras. Lo que quiere decir que estaba mal hecho desde el principio. Claro. Pero es que hay una cosa, por ejemplo, imagínense que en la CEJA, esta administración está haciendo una cosa que se llama actualización catastral. Y entonces, eso es. Mero platanazo. Poner el precio comercial en el impuesto predial. ¿Qué pasa? Los impuestos están disparados. ¿Qué es? Claro, está disparado. Entonces, claro, hay una cosa que es muy perversa, pero para los dos lados. O sea, ¿cuál es la cosa correcta acá? O sea, ¿cuál es la solución para esto? Que la gente pague esa barbaridad de impuestos, que además con la tradición de corrupción que acá uno dice, pues para qué pagar todos los impuestos y los van a robar. Claro. O que sigan teniendo un catastro por debajo. Eso es un tema súper complicado. Eso es muy, muy complejo. Seguimos por aquí. Ayer. ¿Qué? Esa presentación tiene música y todo. Hello. Ay, pero es que tú dices que es de ahorita. Usted no puede hacer la presentación a mí. Ay, no, pero yo sí la hice. El tema de la droga ilícita. Oíste, pero ¿no será que las tierras que haya que expropiar sería como la minoría? Pues como que la mayoría serían tierras de reserva forestal, o tierras donadas, o tierras de proceso de extinción de dominio. Sí, mejor dicho, no es la minoría, sino que mucha tierra a pocas personas, que son los que tienen los latifundios. Y siempre y cuando cumplan con esas condiciones de que no las estén trabajando. Pues, ¿hay información de porcentaje? Que es la mayoría. Que es la mayoría. No, acá no. No, no hay porcentaje. No, ahí no. En otros estudios que han salido en ruedas de prensa, cosas así. ¿Qué porcentaje de qué cálculos, por ejemplo, hay de predios ilegales? ¿Qué cálculo hay de extinción de dominio? No, digamos que hay una parte que se hablan de es en esta ¿qué consideran, zona. ¿Qué consideran? ¿Qué consideran un baldío? Ya pasamos por allá la definición. La definición, así como yo no había llegado brusco, a no, bruscos no, bruscos no. No, pero me van a regañar, tío. Sí, casi. Sí, me van a regañar, no me peguen. Eso, me van a pegar, no me peguen. ¿Me pueden decir que consideran un bandido en 240 caracteres? Tierra que nunca ha tenido dueño, titulación ni nada. O sea, por allá en la mitad de una selva. Pero por ejemplo, eso no será entonces que se registra la tierra. No, no, necesariamente. Cierto. Estoy haciendo unas preguntas por tal cual, es que, ¿y entonces eso sí va a hacer que se redistribuya la tierra? Tal cual. No, pero mira que, por ejemplo, uno cuando va al archivo histórico, pues cuando uno normalmente va al archivo histórico de Antioquia, pues, sí. Como todos los días, se encuentra una cantidad de documentos que habla de tierras baldías. Y eso fue un argumento muy interesante para de estudio de personas letradas para apropiarse de tierras que no eran de nadie. En este momento, por ejemplo, ¿cuánta legalidad hay frente a predios, terrenos baldíos o predios ilegales? Venga, pero... ¿Por qué? Porque es que mucha gente se ha apropiado de terrenos, que son los colonos, y han empezado a escriturarlos a nombre de ellos. Pero mira, ¿sabes qué? Esto, por ejemplo, aclara una cosa que yo siento que también ha sido una duda que ha tenido parte de la gente del mundo, aunque la mayor parte esté concentrada en los temas de la justicia. Pero muchas personas que son como los grandes terratenientes del país, hay muchos que no son, que vienen de procesos ilegales, ¿cierto? Sino que son de acumulaciones, de negocios de familia, de bien herencias, habidos, o colonos, bien habidos, de lo colonos, que sea. Y eso no van a hacer extinción de dominio y eso no le van a quitar las tierras a estas personas. Entonces yo creo que ahí también hay que decir, no. Porque ahí, ¿dónde está eso en la lista? Pero, claro, sí. En la actualización catastral se van a dar cuenta que tiene un montón de tierras. Pero ¿dónde se está la van a quitar, pero le van a pagar. Usted misma ya en lo que acabamos de leer. Lo que pasa es que vean, yo creo que hay otro aspecto. Tierras inexplotadas, mírenlas. Tierras inexplotadas, a ver cuáles son las tierras inexplotadas. Si aquí a todos ya han metido ganado. No, pero Carola, no puede asegurar que el ganado es una manera de explotar. Hay un aspecto muy importante en relación con el tema de la tierra. Y yo decía, ni siquiera cuáles son las tierras inexplotadas, sino cuáles son las tierras explotables. O que me corrijan acá los compañeros ponentes. Sí, además es que toda la tierra que está en baldíos es tierra que se puede explotar. Eso es la otra cosa, o sea, las tierras productivas de este país están concentradas. Y tienen ganado encima. Tienen ganado encima, es que eso es esa es la pregunta. Que si es que no son explotadas, tiene que ser que no tengan nada, absolutamente nada. No, pero una tierra, por más fértil que o sea, cualquier vaquita por 4 cuadras ya no es inexplotable. Claro, pues, exacto. Pero es que también acá hay un mito. Que habla de que Colombia, que país tan fértil, sí, acá todo, no, acá en Colombia no hay, o sea, no hay un porcentaje tan alto de tierras para explotar, o sea, para cultivo. La tierra es productiva. Tierras productivas. ¿Qué porcentaje de este país, de fuertes, la extensión del Cauca, de este país, o sea, es tierra productiva? Pero es que hay un asunto que también encontramos ahí entre líneas, y no todo, aunque esto sea de la parte de la reforma rural, no todo es sembrar y cosechar. O sea, hay zonas que por su interés turístico pueden ser explotadas. Entonces, claro, aquí no sé, hay una caverna, un charco, un morro, un pájaro. ¿Eso se entiende así? ¿Eso sí se va a entender así? Sí, hay una parte que habla de turismo. Porque cuando hablamos de explotación, no es, pues, yo no puedo montar si una turística. Puede ser un vacío legal también. Puedo montar una escuela, sí. Un instituto de formación. No. No, pero si lo van a capacitar. ¿En cuántas hectáreas? Un centro de yoga. Sí, un centro de yoga. De meditación. Un centro de meditación y no medita ni 4 palos. Sí, pero ¿en cuántas hectáreas? ¿Cuántas hectáreas necesitas para el centro de yoga? Bueno, aquí se me voló un pedacito que es importante. ¿Cómo se formalizará la propiedad? La meta es formalizar 7 millones de hectáreas más las 3 anteriores, ¿sí o qué? 10 al final del periodo de esta transición. De mediana y pequeña propiedad rural, algunas en disputas judiciales. Claro, hay tierras en sucesión, otras tierras que era mía, mi marido me lo mató, no sé quién, esto y lo otro. Y mientras... Entonces lo que van a hacer es crear unos organismos para agilizar todo ese tejemaneje para poder volver a, básicamente a lo que dijimos ahorita, actualizar el catastro rural nacional. Ahí sí nos van a ir los 7 años. Vení, ¿alguien sabe esos 10 millones qué porcentaje son del territorio nacional? ¿Son 10 millones? No, es mucho más. Pues mejor dicho, eso es... ¿Cuántos millones de hectáreas tiene el país? Pues vamos a la whisky. A la Wikipedia. Vení, Tavares, ¿por qué no vino? Porque a él le interesaba el otro punto. Es que me tocó a mí, porque tenemos que hacer esa cabeza, porque él se quería hacer con Ana y conmigo en el grupo y no lo hicimos. Como lo defiende, pero lo podemos identificar. ¿Alguien ve algo? Paulo. No, es que yo sé. Paula tiene una teoría y es la teoría. Paula y Felipe tienen la teoría de que no hay que leer los acuerdos. Uh-huh. Hay una vertiente, pues, como intelectual que dice que no hay que leer los acuerdos. Pero Adrián puso eso, por ejemplo, con argumentos interesantes, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco. Que hay que. Porque, que no hay que leer. Pues, bueno, por un lado, no, pero pues. ¿Quién pasa kilómetros cuadrados a hectáreas? ¿Cuántos? Anote, Clara. 2.129.748. ¿Cómo que 2 millones? De hectáreas. Por eso. Y van a formalizar 10 millones de hectáreas. ¿Qué? 10.000 hectáreas o 10 millones de hectáreas. ¿Toda América Latina? ¿Qué? ¿Lo van a formalizar? Chile, lo vamos a dar sin tierra. ¿Por qué momento? Ve, Paula, ustedes que les gusta hacer guerras del Pacífico, vamos a ver quién gana. No te metas. Paulita, ¿cuánto es esto? Tiene más claro, tenía que leer un montón de documentos. 212 millones. 7 millones de habitantes. O sea que sería en Hitler. Sería más o menos el 25%. No. ¿Cuántos millones son? Ya, 212. ¿Y las tierras? Ah, no, perdón, es un 5%. Es un 5%. Qué pena, sí. Sí, porque 212. Ay, usted todo lo hace. Son 212 millones de hectáreas. Sí. Y serán 10. 10, sí, es casi un 5%. Pero venía ahí, ¿no? Dice 212 millones. Ah, sí. Sí, 212 millones, sí, sería un 5%. Sí, porque 21 sería el 10. No, 21. 21, 21. No, 212, 9, 7, 4, 800. Aquí está, ahí se los pongo en día 3. Carolina, no sé, trajo perrito y yo no me necesito. Yo he sido la que más presente he estado en este rato mientras todos ellos hablaban bobada. A ver. Manoteando. Va a llamar a Lisa entonces a quién. Manoteando y todo. ¿Qué punto es el tuyo para venir a sabotear? El 4. Casi. Y va a ser lo mismo que cuando me hice el cineclub de Buñuel, que hay Buñuelos. Entonces el 4 es que. Entendió. No. El 4 es víctimas. Uy, víctimas. Víctimas. No, no. Toma tu puñalada. Toma tu fosa. Ay, caro. Qué pesadez. Mira. ¿A quiénes beneficia? Especialmente a mujeres rurales, víctimas y desplazados. Es muy... El proceso será gratis, los bienes serán inalienables e inembargables durante 7 años. Si las tierras no son explotadas, volverán al banco. Madre, ¿qué banco es ese papel? ¿Para meter la plata en la banca? Banco rural, agrario. La caja agraria la van a resucitar. Más o menos. ¿Y el predial? ¿El predial? ¿Y qué va a pasar con el predial? No pagan. 7 años para concretar la actualización de catastro rural. Lea duro. Los municipios liquidarán, cobrarán y recabarán el tributo. Pequeños productores y beneficiarios de programas de acceso a la tierra no pagan. No pagan. No pagan. No pagan. ¿De cuál salud? No, bueno, bueno. Ah, bueno, eso. Es que rapidita. No tiene en cuenta a los mayores de edad. No van a ser. Calma, calma. Salud. Ay, está viviendo y es que no alcanza embrujada. 10 años. ¿Y por qué todos de corbata? Entonces, esto era parte de un puntillo que tocamos hace un rato. Lo que y es que menos hay en Colombia es algo. Los van a. Aparece un término que se llama ciudadano rural. Pero vení, volvamos a esa discusión porque eso me pareció como muy interesante. Pues, o sea, sobre todo conocer la perspectiva de ustedes. Espere que por aquí yo lo tengo anotado donde aparece por primera vez el término ciudadano rural. Angie, ¿qué estás tomando? Pueden ir hablando mientras yo lo ubico. Angie, ¿por qué estás tan juiciosa? Estoy atenta porque en el otro no vine. Estoy desatrasando. No, es que ya llegó. No me gusta el cuaderno. Es que no, ya llegó toda contenta. Hasta, ya llegó toda contenta hasta que regó el fresco. No, se quedó achantado. Se colocó. Se colocó. Se colocó. Se colocó. Se colocó. tiene contacto aquí. Pueden ir hablando. Ustedes me imagino que hicieron una introducción, y la introducción pudo haber sido que la raíz de muchos de los problemas tiene, pues que la raíz de muchos de los problemas está en la tierra. Pues eso es lo que dicen los que saben, ¿no? Pues sí, mira, que la raíz de los problemas de Colombia tienen. Venga, retomemos aquí este asunto. La columna vertebral de esta parte del agro dice que a lo que le van a apuntar es a esto: restablecimiento, regularización de la propiedad, derecho a la alimentación, participación, beneficio, impacto y medición, desarrollo sostenible, presencia del Estado, democratización del acceso y uso adecuado de la tierra. Entonces, ¿qué es? Nos vamos uno por uno. Restablecimiento: el restablecimiento de los derechos de las víctimas del desplazamiento y del despojo, y la reversión de los efectos del conflicto y del abandono sobre comunidades y territorios. Regularización de la propiedad, es decir, lucha contra la ilegalidad en la posesión y la propiedad de la tierra y garantía de los derechos de los hombres y las mujeres que son legítimos poseedores y dueños, de manera que no se vuelva a acudir a la violencia para resolver los conflictos relacionados con la tierra. Pues esto se está viendo, sobre todo pues con el proceso este que tuvo que ver con los otros muchachos, que tomaron tierras a la fuerza, y entonces las familias van a recuperar sus tierras y no pueden. Y vuelven y han matado 2-3 generaciones de la misma familia que vienen a reclamar lo que ya era de ellos. Derecho a la alimentación. Lo que estamos viendo aquí en el otro lado de esto, salud, alimentación y todo eso, es esta parte. Derecho a la alimentación. La política de desarrollo agrario integral debe estar orientada a asegurar progresivamente que todas las personas tengan acceso a una alimentación sana y adecuada, y que los alimentos se produzcan bajo sistemas sostenibles. A lo que apunta es que cada familia tenga una cantidad de tierra lo suficientemente productiva que sea capaz como de mantener un núcleo familiar. Entonces, a eso también le apunta, no es a llevarle mercadito, sino a que sea como autosostenible. Sí. Pero que si no la puede producir, si hay un subsidio que es más o menos equivalente a tres salarios mínimos. Que es lo que se con lo que se estima que se puede tener un núcleo familiar pues en unas condiciones. Y eso es según el artículo de NQ de por allá de 1980 y tanto. Ah, bueno, una cosa que no habíamos mencionado. Pueden salir a reclamar los que hacen parte de la población urbana. ¿Qué? Los estratos son los que viven con menos de este. Claro, si fueron víctimas del conflicto y se desplazaron hacia la ciudad, pueden volver y entrar fácil al proyecto. Si son desplazados. Esta vaina, según estamos leyendo, esto fue firmado en mayo de 2013. Pues por eso es el uno, primero. El primero. O sea que estamos leyendo una cosa que hace 3 años ya estaba lista. Y tuvieron 3 años para revisarlo. Entonces esto es como de los más maduritos que hay. Desarrollo sostenible, es decir, beneficio, impacto y medición y participación, te lo saltaste. Ah, beneficio, participación. Participación primero. Teniendo en cuenta la priorización, debe beneficiar e impactar al mayor número de ciudadanos y de ciudadanas con la mayor intensidad y el menor tiempo posible, y medir sus efectos en cada proyecto y región. Básicamente es lo del punto 6 del acuerdo, que esto va a tener una agenda apretada y va a tener un montón de implementación. Sí. O sea, o se cumple o se cumple. Y participación falta. La planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas se adelantarán con la activa participación de las comunidades, hombres y mujeres, que es además garantía de transparencia unida a la rendición de cuentas, a la veeduría ciudadana y a la vigilancia especial de los organismos competentes. Básicamente es como que van a emplear a las mismas personas de cada región, las van a capacitar y las van a volver activas en su zona. O sea, hay que hacer una vía de una infraestructura que es una vía, entonces contratan a la gente de la región. O hay que hacer digamos que impulsar la zona, entonces capacitan a los lugareños que sean los que hagan el turismo rural, por ejemplo. Y según el tipo de vocación de la zona, eso ya se había hecho porque eso fue una implementación que hubo desde los laboratorios de fase. De hecho, en los corregimientos de acá pasa eso, pues en Tavista y no sé qué, pasa eso. Eso me va tragando. Entendimos. Entonces la vocación de la tierra, pues claro, si, si es una zona, si es una zona tan compatible, se hace más cerca, tan compatible. Ay, si vieras. Qué sino, tallitas. Sino que me estaba robando. Era como ese color cobra. Ahí también lo maquillaron. Bueno, democratización del acceso y el uso adecuado de la tierra. Mecanismos y garantías que permitan que el mayor número posible de hombres y mujeres habitantes de campos sin tierra o con tierra insuficiente puedan acceder a ella y que incentiven el uso adecuado de la tierra con criterios de sostenibilidad ambiental, de vocación del suelo, de ordenamiento territorial y de participación de las comunidades. Con ese propósito y de conformidad a lo acordado en el punto 111 Fondo de Tierras para la RRI, 3 millones de hectáreas, y el punto 15 formalización masiva de la propiedad rural, 7 millones de hectáreas. Eso es lo que habíamos hablado ahorita, donde sí, iba a salir la tierra, sumaba, y sí, que sumaba durante 10. Durante los próximos 10 años habrá una extensión objeto de la reforma rural integral de 10 millones de hectáreas. Ahí se resuelve pues ese muñeco, que claro, toca saltar en el documento para poder mascar ese asunto. Volvamos aquí. Pero eso es como muy utópico. Sí, no, es que eso es pura poesía. Sí, o sea, pues porque es que uno piensa en la implementación, uno piensa en la capacitación, en el empoderamiento, y dice, pues esto sí va a ser posible. Todo le cae al punto 6. La responsabilidad se vuelve el punto 6. ¿Y el que va a fallar? El punto 6. Nadie lo quiso coger. Como eso es lo mismo que va a pasar en la vida real. Claro. Nadie lo va a querer. Todo el mundo va a querer tierra, pero nadie lo va a querer como implementar. Como en amiga, nadie quiso poner puntos de... No, y es un asunto de la capacidad del Estado para hacer esa gestión. O sea, es que ahí es donde está la burocracia impresionante. O sea, esto nos va a costar... Vamos a estar listos a votar por el no. Sí, eso es lo que están diciendo. Que con plata para pagar la paz. Claro. Pero bueno, también es lo que Luis decía ahorita, o sea, ¿cuánto se gastan en guerra? ¿Cuál ha sido el Pero entre acá? Otras, supuestamente también, que ese dinero que está destinado a la guerra, pues tampoco va a terminar siendo de este bolsillo. Terminará todavía en el... En el control de... Exacto. Pues no es que, venga, saquémoslo, lo que pagamos allá, paguémoslo acá. No creo que sea tan así. Este es muy bonito. Pues ya me voy a ir para la tierra. Cerrar y para atrás. Y esto pertenece a una zona que en realidad es muy, muy, muy loca, que tiene las siglas, ellos todo lo vuelven siglas, las ZRC, que son las zonas de reserva campesina, que eso también ha levantado un polvero el hijo de madre, pero en realidad las ZRC son iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a la garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los campesinos y campesinas, al desarrollo con sostenibilidad socioambiental y alimentaria y a la reconciliación de los colombianos y colombianas. Pero venga, ¿qué va a hacer eso? Ahí va. O sea... En consecuencia, el Gobierno Nacional, en concertación con las comunidades y teniendo en cuenta lo planteado en los principios de bienestar y buen vivir y participación de la reforma rural integral, promoverá el acceso a la tierra y a la planificación de su uso en las ZRC, haciendo efectivo el apoyo a los planes. Pues madre, ya voy. Yo quería que me iba a necesitar el tropeado. Pacheco. Se me acabó el documento. Aquí está. Falta la próxima. De desarrollo de las zonas constituidas y de las que se constituyan en respuesta a las iniciativas de las comunidades y organizaciones agrarias que éstas consideren representativas, de manera que cumplan con el propósito de promover la economía campesina, contribuir al cierre de la frontera agrícola, aportar a la producción de alimentos y a la protección de las zonas de reserva forestal. Se promoverá la participación activa de las comunidades, hombres y mujeres que habitan las ZRC en la ejecución de sus planes de desarrollo. Básicamente esto es como si los territorios los convirtieran en cooperativas. Entonces los vuelven pequeños núcleos y que son más fáciles de administrar. ¿Pero qué va a determinar una ZRC? O sea, ¿qué es una reserva? ¿Qué es una reserva? Una reserva campesina. Claro, pero no, sí, yo entiendo. No, ¿qué es? Por eso, ¿qué es? ¿Qué lo va a determinar? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Qué hace que ¿qué características tienen que sean? ¿Cuáles son? O sea, ¿qué hace que una sea? ¿Qué vuelve una zona X, una zona de reserva campesina? Yo creo que concentración de, alta influencia de la violencia. Sí, zonas de conflicto, pero en realidad es como va a ser los pequeños nodos de dónde van a estar ellos. Sí, no, como no, cooperativas, algo así, es una y tiene, pero tiene un tejemaneje largo. Coincide en las zonas de reserva, yo no sé esto, de reserva campesina hoy no todas coinciden con los municipios donde están haciendo las zonas de concentración. No, ¿cuáles son? No, son distintas. Porque es que hablan también de... Eso es la que yo... O sea, hablan de zonas de campesinas, indígenas, afro, habla de todo donde haya pegado el conflicto. Y acabamos de pasar por un concepto que no hemos mencionado y es el cierre de la frontera agrícola. Eso. Ajá. Sí, que sí. Ajá. Es ¿sí que no siquiera tenemos de este par. Ahora sí. Se pueden encargar de todos los puntos que dijimos. Y quiere decir lo siguiente. Cierre de la frontera agrícola y protección de las zonas de reserva, con el propósito de limitar la frontera agrícola, proteger las áreas de especial interés ambiental y generar para la población que colinda con ellas o las ocupan alternativas equilibradas entre medio ambiente y bienestar y buen vivir bajo los principios de participación de las comunidades rurales y desarrollo sostenible. El gobierno nacional desarrollará en un plazo no mayor a 2 años, esto sí es muy, muy, muy ambicioso, un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y que permita actualizar, de ser necesario, ampliar el inventario y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial, tales como las zonas de reserva forestal, las zonas de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, páramos y humedales y demás fuentes y recursos hídricos, con miras a proteger la biodiversidad y el derecho progresivo al agua de la población propiciando su uso racional. Resulta que, claro, pueden decir, no, es que esta tierra la vamos a expropiar, esto y lo otro, pero en la mitad está, no sé, Caño Cristales. Entonces hay que delimitar que este pedazo no es agrícola, esto es una zona de reserva forestal. ¿Esa es la frontera agrícola? La frontera agrícola, ¿cuántos sí parques nacionales hay? 54. Llamaban a mí. ¿Qué dice Uribe frente a esto? El gobierno disimula su indiferencia frente a los anhelos populares con un acuerdo de demagogia agrarista que busca la colectivización del campo y la destrucción del agroproductivo. Así empezaron Castro y Chávez, dejaron a sus pueblos sin comida, después destruyeron la industria, la economía toda, ahuyentaron a los empresarios y arruinaron a los trabajadores. Los ciudadanos honestos del campo rechazan la expropiación de sus tierras, reclaman condiciones para hacerlas producir. Él como campesino. El gobierno niega servir al castrochavismo, pero le allana el camino. Chávez inicialmente negó el castrismo. Las FARC por lo menos confiesa su socialismo siglo XXI. A mí parece tan anticuado eso. No, pues qué. Es que parece pues, hablando, pues, yo no sé. Sabes que le van a cargar la tierra. El problema es que es carente de argumentos. Ahí no hay ninguna. Y es pura como megalomanía. Le van a quitar el poder. Es megalomanía. No tener argumentos. El enemigo claro, histórico, digamos, él también es enemigo histórico. El miedo, es el miedo. Claro, porque ¿cuánto porcentaje de tierra tiene su poder? Por eso, pues es que lo van a expropiar a él. Bueno, Angie, quiero una. Y a sus hijos. Angie, una para Clarice. Por ti. ¿Y para Luis? La lata, lo que eres, águila de botella. No sé, una para Luis. Águila de botella. Esto no busca así, que. Marta. Marta, tú sabes cómo me gusta a mí, Marta. No sé. Marta, haga el favor. Regalzadita, deje de ser contestona. Pues no sé. Haga el favor, Marta. Está contestona. Ay, la pela. Doña Clara, usted es leyó ese documento. Doña Clara, yo no sé. Yo le traje esta. Condicionamos el domingo, Marta. Y la del condicionamos el domingo. ¿De cualquier alemana o pinche? La que se sea. No, otras compartimos. Ah, sí. No. Ay, don Luis Hernando, él sí que está seco porque él va a hablar. Marta. Porque la compañera, pues. Ya habla que montó la pelota. El objeto decorativo. Ah, mira. Es que ya montó la pelota. Mira dónde aparece el es término. Que él está sin trabajo. Mira, mira, es que pues ahora él necesita estar ocupado, estar ocupado. Hay que mantenerme ocupado. Pero yo te estoy proporcionando el espacio. Pero... eso lo decíamos en el otro amigarte donde no está Luis. Sí, seguí, que no estaba para Lola. Espérate que me cayó un sucio. Marica, alguien hizo la propuesta en algún momento y si dejamos otro amigarte que no esté Luis Pérez. ¿Qué le pasa información a Pacho? ¿Quién dijo él? Mentira. Me había cagado. Era charlando. Usted fue la única que pensó eso. Ay, verdad. Estamos al aire. Bienestar y buen vivir. El objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales. Ese es el término. Hablemos de esa combinación. La ciudadanía de las zonas rurales. Copio. De manera que se logre en el menor plazo posible que los campesinos, las campesinas y las comunidades, incluidas las afrodescendientes e indígenas, o sea, millones y millonas, ejerzan plenamente sus derechos y se alcance la convergencia entre la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural, respetando el enfoque territorial, el enfoque de género y la diversidad étnica y cultural de las comunidades. Como quien dice, vamos a coger todos los beneficios de una persona que habita en una ciudad y lo externalizamos a campo y comunidades, incluidas las afrodescendientes e indígenas, para que la diversidad étnica y cultural de las comunidades, pero respetando el enfoque territorial. Les van a llenar de tablets. Eso todo transversalizado por medios de infraestructura. Vías, conexión de territorios, que es lo que nos preocupa mucho. Vamos a mirar este país en 7 años. En 10 años lo tenemos en 5. Ah, bueno, la meta es que en los próximos 10 años, 20 años se erradique la pobreza en un 50%. El otro 50%. No, sí. La extrema pobreza. Si son 95, pues puede hacer que no cambien el indicador de Dani otra vez, pues, de la extrema pobreza, perdón, ¿cierto? Sí. Te faltó eso. Eso es muy fácil. Esa inclusión rural es muy... Es una cosa muy tan compleja. Pobrecitos los del punto 6. Que nadie tiene. ¿Cuál es? Para tal cual. Bueno, güey, latifundio, minifundio, yo estoy repasando porque como... Ey, no preparó, mira. Sí, falta el profe. Sacando el puño. Usted más enseñó chacotear y nada. Tiene unos chistes muy pesados. Ya, ¿listo? No, espere que yo tenía más. Si quiere radio, eso. Ahora Clara sí va a leer. Ay, Clara, pues sí. Ese es el... Pero venir. Esto es el desarrollo sostenible y la presencia del Estado. Ah, yo le paso el PDF. Tómele un pantallazo. Bueno, vamos a leer qué dice Navarro Wolf. La presencia del Estado sí es una cosa muy importante. Pues porque lo que ha faltado, lo que no ha sido. Totality. Pero bueno, ¿y cuál es la garantía, pues, de que sí va a haber presencia del Estado? Ahí está todo un punto que es de medición. Ah, un punto. Sí. Vamos a seguir igual de jodidos. Igual vamos a votar por el sí. Desarrollo rural. Seguridad, vamos a quedar menos. Alguno que se ha ido quitando. ¿De qué me tuerzo? ¿Viste que me tuerzo? Ahí hay un dato interesante. Es el equivalente al territorio de Antioquia. Baja, subí un poquito. Pero espérate, que es que esta mosca, yo no sé por qué le dio por quedarse ahí. Más, creo que dice en el gráfico. Pero oh, gráfico, gráfico, gráfico. Este gráfico. Ahí, el fondo de tierra dispondrá de 3 millones de hectáreas en los 10 primeros años, el equivalente aproximadamente al territorio del departamento de Santander o la mitad de Antioquia. Nada, eso es muy poquito. Demasiado. Pues cuando uno le dicen 3 millones demasiado. De hectáreas, suena mucho. Uh-huh. Pero cuando se ve. Pero es que vos también mira la geografía de este país, o sea. Ah, no. Toda esa cuchilla allá, ¿quién se le mete pues, a claro, criar es cabras? Todos los llanos orientales son súper estériles, por ejemplo. Toda la zona norte. Es que ahorita preguntamos. La zona mitad, toda la mitad del país, de ahí, se de los llanos y de la Amazonía, eso no es. Ahora preguntamos que cuál era que esas 10 millones de hectáreas a qué porcentaje correspondía. Pero yo creo que la pregunta no es esa, sino ¿cuál es la totalidad de las tierras? Pues que están aptas productivas, productivas. Y sobre esa, ese ¿qué porcentaje son las 10 millones de hectáreas? Tarea. Por eso, no, eso le toca a Clara. O eso es un supuesto. Yo los mando el correo. ¿Por qué van a leer a Navarro World? ¿Por qué no? Porque es que ese es de participación en política, mi amor. Por eso es que eso no funciona. Humberto Franco González, docente de economía y magíster en desarrollo económico. Colega tuyo. ¡Ay, él fue mi decano! ¿Colega tuyo? Sí, él fue mi decano, sí. Mi profesor. El desarrollo rural siempre ha estado presente en los planes de gobierno del país. Sin embargo, hoy vemos el atraso que existe en el campo. Puede ser que esto se deba al conflicto armado. Por lo tanto, si hay un acuerdo serio entre uno de los principales actores armados que ha obstruido el desarrollo del campo y el gobierno, es bien recibido. El atraso en el desarrollo se debe en gran medida a que el Estado no ha podido llegar de manera plena al campo y este acuerdo puede facilitar ese acceso. No te rías, que no es una novena. Es que me acordé de la novena. Una vez que está leyendo la novena y se empieza como a reír. Es que por eso me acordé de 8 días. Yo por eso quise esto solo. Aunque las condiciones podrían mejorar, confieso, veo muy ambiciosa y difícil la meta de reducir en un año al 50% de la pobreza en el campo. En esta zona se está concentrado el mayor porcentaje de pobreza extrema de Colombia y para cumplir ese objetivo habría que destinar al menos el 1.2% del PIB anual. Lo difícil está en que el gobierno tiene un presupuesto deficitario con una reforma tributaria en la que ya no tiene de dónde más obtener los recursos que necesita. Grabar a las industrias y empresas con más impuestos significa perder la competitividad. El campo podrá mejorar con el acuerdo, pero la meta propuesta es difícil de conseguir. Sí, estoy de acuerdo. Ahí sí yo voy a decir, pues como una tía, cualquier cosita es cariño. Ah, no, pues no, obvio, no, pues sería que se campo ese país. Obvio, o sea, cualquier 3% que mejore en el ganado, o sea, uf. Pero por eso una meta del 50%, no, no, no. No, pero es que Antonio no se puede porque Antonio está hablando desde la participación política. Que le tocaba a Fede. Pero súper comprometida. Damos un adelanto. Yo me leí el punto de participación política. No, pero ese es nuestro punto. Es uno solo que todavía no. Bueno, pero he hecho ahorita la tenemos que discutir la metodología porque si hacemos un punto por semana, nos va a dar el 2 de octubre en un punto. Pues entonces hagamos dos encuentros por semana, ¿no? O por Sky. No, por Sky no entiende nada. Si no entiende, uno en vivo y en directo. Y uno como un bobo tomando cerveza solo en la casa. No, qué aburrición. Vuelvo a la frase, cualquier cosita es cariño, avancemos de lo que podamos juntos, que es muy chévere porque sí. Hay un debate, pero hay cosas que hay que hacer también solo. No, y además hay otra cosa. Pero es que yo creo que cada uno está haciendo. Es que el punto uno, el punto uno es súper importante porque el punto uno yo creo que detonante, es definitivo. De debates. El punto uno es como el eje. Es el definitivo. De este problema. ¿Y por qué no empezamos entonces por el punto 1? Está por el punto 1. Es que a mí abrirme de temas, no. Aquí le hace la introducción. El prólogo le dio un yo no me voy. Llegó y tumbó todo. Que estamos al aire y todo tumbado. Bueno, Juan Carlos Quintero. Era es Colombia. Juan Carlos Quintero. Eso de la iguana y esas cosas. Rafael Pombo, que hablaba tanto de animales. Vemos con el bozarrón, que no le dices. Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo, dice: nuestra postura es el respaldo total para este acuerdo, que cambiará la manera de ver al campo en Colombia. Gracias a las zonas de reserva campesina, los programas de desarrollo rural a gran escala y el acceso a tierras para los pequeños campesinos a través de un fondo de tierras. Creemos que en la medida en que la tierra se distribuya de manera correcta y los campesinos tengan recursos para trabajar y sobrevivir, se va a eliminar el conflicto armado y se van a prevenir otros que vengan a futuro. Sé que son muchas las promesas en este acuerdo y que la mayor responsabilidad recae sobre el gobierno nacional, pero esperamos que logre convertir esas propuestas en políticas públicas. En verdad que hay un poco de desconfianza. Es verdad que hay un poco de desconfianza porque los campesinos ya hemos visto incumplimientos, sobre todo después de los paros, cuando se han conformado mesas de negociación y luego no hay cumplimientos, pero tenemos muchas expectativas en el fondo de tierras. Las condiciones sociales del campo en general son de mucha pobreza, desde el Chocó hasta el Catatumbo, y esperamos que la visión del Estado cambie y llegue la transformación. ¿Y qué dice el otro? Juan José Perfetti. Porque el primero solo le hizo la... Ah, es que era solo Humberto. No. Sí. Está Humberto. Listo, perfecto. Juan Humberto es de... Economista. Sí, yo sé que la ganadería ya habló la... Juan sí. Carlos es del Catatumbo. Y Juan José Perfetti es otro economista. Este es un acuerdo con un enfoque más moderno respecto al desarrollo rural. Contiene los elementos propios de esta apuesta e ideas que han sido exitosas en otros países. Se consiguió que las FARC miraran más allá de esa concepción agrarista propia de la primera mitad del siglo XX para obtener una visión más contemporánea del campo. El problema que sigue teniendo Colombia en términos de desarrollo rural está en la posesión de la tierra, y de eso habla el acuerdo, de un fondo de tierra para los campesinos, de recuperación de baldíos y demás, para darle más acceso a cultivadores y dinámica al agro. Pero, al mismo tiempo, sigue existiendo la posibilidad de la expropiación de la tierra, un tema que preocupa sobre todo a los grandes propietarios y productores. Don Uribe. El acuerdo también contempla el compromiso del Estado para llevar desarrollo al campo. Esa parte es muy complicada. Y cerrar la brecha social con inversiones, vías terciarias, salud, educación y demás. Y eso implica unos grandes recursos que tendrán que invertirse. Esos dineros siempre los han necesitado, siempre los ha necesitado el campo, independiente de que haya o no un acuerdo con las FARC. O sea, revela esas necesidades. Esta tarde tuvimos que ir a solucionar el problema vecinal del retiro. El funcionario de planación nos explicó una cosa, y es de quién es la responsabilidad de las vías. Que las vías principales son vías nacionales. Plinvías. Plinvías, claro. O sea, el gobierno nacional es el que responde por esas vías. Las vías secundarias son vías departamentales, y las vías terciarias son municipales. Entonces yo me pregunto, en este caso el desarrollo vial, que digamos aquí en una buena parte va a ser local, vía terciaria, si pueden los municipios, un municipio como no Peque, como Tarso, no, como esa Tampacho. Es una gran oportunidad de negocio para interviales, autovial, cosas así, para concesiones. Sí, van a concesionar. O sea, hay que ser amigo de Fidel entonces. No, pero los municipios. Pero aclaremos que de Fidel Castro. Pero van a recibir beneficio los municipios. Sí. Pero ese Fidel es. No, el otro no, no, el otro día, no, el amigo nuestro, pues es, esta gente entonces es una oportunidad, son claro. Grandes empresas internacionales. No, pero es que una cosa, esas son vías, esas concesiones son para vías nacionales, pero yo no sé si a una concesión le interesa hacer una vía terciaria. No, depende de cuántas terciarias. El chileno tiene una opinión sobre las concesiones. Mira, pero es una vía principal. Mira, mira, mira. Es una vía primaria. Pero no, acá. Apoyo técnico, administrativo y financiero a los municipios para la formación donde sea necesaria la actualización y conservación del catastro rural. Todo el sistema para que los municipios liquiden, cobren, ah, bueno. Este es otro de los asuntos. Y entonces, de ahí sale la plata. Resulta que como va a haber una actualización catastral y después de 7 años de esa zona rara, pues que nadie le cobra a nadie ni nadie le paga nada, una vez yo certifique que vos estás produciendo, no te va a quitar la tierra porque vos dijiste, bueno, la voy a poner a producir para que no me la quiten. Y la estás produciendo, pues ya está en catastro, entonces empezará a liquidar impuestos. Y esos impuestos van directo a los benditos municipios, entonces eso va a estimular a que los municipios actualicen también su billetera. O sea, el catastro se actualiza, o sea que el valor comercio, pues el valor, se va a ajustar, la base pues de tributación, mejor dicho, sí, va a ir subiendo y actualizándose. Exacto. Y llevaba, y esos catastros me imagino que llevaban como congelados mucho tiempo, pues, o a precios muy inferiores a los precios comerciales. Ese puede ser el gran dolor realmente. Sí. De la gente que tiene tierra, más que la expropiación, porque frente a la expropiación, pues ahí se mete una vaquita por ahí y ya, una vaquita y... ¿Y es productiva? Pues es difícil pues argumentar que no sea tierra explotada, pues... Claro, un sistema para que los municipios liquiden, cobren y recauden efectivamente el impuesto predial en desarrollo de la actualización catastral y dentro del marco de su autonomía. Pues claro, es que no tienen los pasos para las cejas, ya hicieron eso. O sea, y la cosa es dramática. Sí, es dramática porque además hay mucha gente que tiene tierras que tiene plata. No tiene como pagar el impuesto. El impuesto. Es predial. Que además se valoriza impresionante con esas vías. También. Un predial ajustado al valor comercial de Oriente en Estados Unidos. Es absurdo. Está disparadísimo. Ay, no. Pero vas a agotar por el sí, pues. No. Sí. Sí. Sí. Porque entonces ahí sí, viene. Sí, ahí es donde empieza a cobrar dentro lo que dicen Pablo y Tavares de Lule. No, pero entonces ahí, claro, lo que va a pasar es otra cosa. Y es que ¿quiénes pueden sostener esas tierras? La gente que tiene ahí. O sea, devuelvas. O sea, echa la trampa. Pero quién sabe cómo vaya a ser esa actualización catastral, pues. O sea, puede brutal. Ser muy gradual, no, pero quién pues sabe. Es progresivo. ¿Ah? Mire este progresivo. Es otro lado. Es progresivo y es como... El que más tiene, más paga. Gota a gota. Fundamentado en la equidad y la justicia social. Ajá. Sí, pero la normativa fija en las tarifas de impuestos de la universidad. ¿Bajo qué modelo? ¿Modelo de estratificación o qué? La nueva actualización catastral es un plan de ordenamiento territorial. Pero es que eso, así es hoy en teoría. O sea, presidentes. No aplica tanto para las empresas, pero en el modelo de personas así funciona, el nuestro. Dependiendo del estrato, dependiendo de cuánto tengas. O sea, me imagino algo como que el valor comercial, que el valor catastral sea el 70%. El valor catastral, porque Martín entiende, es como el valor que se le pone a la tierra para pagar el impuesto predial que se paga cada 3 meses, ¿no? Sí, trimestral o anual. Uh-huh. Lo puedes pagar y no corresponde. Y normalmente es como el 70% de lo que vale comercialmente. Entonces me imagino que al otro año lo subirán al 75, luego al 80, luego al 85. Pero no lo pueden dejar llegar al nivel, al avalúo comercial. No lo pueden dejar subir hasta allá. Aunque eso, por ejemplo, a veces pasa. Hoy, incluso cuando uno va a comprar un apartamento o una propiedad con hipoteca o con préstamo de un banco, los bancos por lo general exigen que los avalúos catastrales, las escrituras, que se hagan gozando mi pobre garganta, sí, sí. Que las escrituras se firmen por el valor comercial y el valor de la escritura es el avalúo catastral. Entonces hoy los bancos, el sistema financiero presiona a que esa brecha se cierre. Sí. Ya pasa. Y es terrible. Lo que pasa es que las tierras de campesinas no son de alta rotación. Una pregunta. De alta movilidad, por eso no se hace la actualización tan rápido. ¿Cuánto es el valor del impuesto predial? O sea, ¿cuál es la tasa? ¿Cómo se paga? ¿Alguien sabe? La proporción. Depende, eso varía dependiendo del uso de la tierra. No, y depende del sector. Y si es, eso varía dependiendo de todo. Y del año también. Depende de los, no, depende de los estratos. Depende del sector. Yo lo tengo ahí señalado. Una casa, por ejemplo, puede ser estar en un barrio de estrato, lo definen distintas cosas. Las, si tiene los distintos barrios satisfechos, los acabados, no, por eso, las fachadas. Pero lo definen muchas cosas. Es decir, por ejemplo, la, el desarrollo de un lugar empieza a definir el estrato. Entonces, si hay mucha inversión en ese lugar. Pero pagan, no, pagan más impuestos las nuevas. No, porque si está en un lugar que no esté certificado. Caro. No. Sí, lo pagan. Pues no, nosotros pagamos más impuesto por tener el edificio que lo hicieron hace 6 años que el de que está Linda Villa, que lo hicieron hace 20. El estrato es el mismo. Acabo de. Hay una diferencia en la tradición. Porque, por ejemplo, el que lo hicieron hace 20 tiene esa tradición de los precios y sobre eso es que se causan los impuestos. Pero yo creo que haciendo la actualización catastral, no me acuerdo exactamente, pero haciendo la actualización catastral, yo creo que se debería homologar. El uso determina. El uso determina qué tan el grado del impuesto, si es uso comercial, si es uso de vivienda, si es uso industrial, si Luis... Pero si yo... Si yo traje la tesis de la universidad... Sí, pero yo te lo voy a decir de esta manera. Es un bullying, pero... Sí, fue como a 200 insultos en uno. Pero yo te lo voy a decir así. Una prima vivía en el Retiro antes de nosotros haber comprado el terreno. Y ella me decía que un estrato 5 allá era como un estrato 3 acá. Pues que es equivalente pagando lo que uno paga acá en estrato 5 que para el Retiro. Yo estuve reunido con un man de EPM porque tenía un asunto con un transformador que me iban a instalar en un poste y yo le pregunté un montón de cosas y en un momento le dije el tema, pero nosotros somos estrato 5 en el Retiro, pero eso es más bajito que si fuera estrato 5 en Medellín. Me dijo, no, estrato 5 para nosotros es lo mismo acá o en cualquier lugar donde cubrimos el registro de cobro. El estrato 5 de Medellín. Pero eso es diferente a lo que estoy diciendo. Sí, pero eso está, ahí hay una valorización del uso de la tierra. Pero es que eso es otra y eso depende del cobro. Pero eso es otra variable, es que no estoy diciendo que dependa de una sola cosa, eso era lo que estaba explicando, que depende del estrato, depende del uso del suelo. O el aire también. Porque no le cobran lo mismo, eso te lo puedo garantizar. Por ejemplo, sobre un terreno baldío, el impuesto es del 35% en Colombia, 35%. Por eso la gente le construye, así sea una berraca losa encima, porque cuando yo construyo una losa encima y meto un señor allá a cuidar, el impuesto se baja inmediatamente al 10 o al 15%. Bueno, y eso te determina el uso del suelo. Para seguir nosotros aquí en la discusión y poder darle, voy a suspender ya la y hay otras variables que transmisión, no gracias por acompañarnos, próximamente les diremos... Chao, Yurani. Gracias, Yurani. Nuestra única oyente en Bogotá. Pero no está en vivo. Ya lo oyente, pero ya estaba dormida por allá. Ya por allá.